Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2430 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, qué linda música. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Come to Mama, de Etta James. No creo que se acuerden ustedes, muchachos, de Etta James, pero pues es una gran cantante de allá de 1989. Fue liberado el Seven Year Itch. Fíjense que Etta James, cuando libera este álbum, donde incluye esta canción Come to Mama, ella había estado como 7 años fuera de los escenarios o sin tener una grabación de mayor éxito, y lanza esta canción de Come to Mama, que fue pues bastante, bastante exitosa por allá en el 2003. Etta James, música funk soul. Tampoco sé qué quiere decir eso, pero pues es soul, música tranquila, música. ¿No habías escuchado a Etta James? No. No, para nada. Ay, bueno. Yo alguna vez. Buena música, Juanelo, gracias. El equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, quédese con nosotros. Él está en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Acuérdese que podemos conversar a través de las redes sociales sobre los temas, sobre los invitados, sobre los testimonios. Es importante que mantengamos una conversación permanente con usted y las redes sociales no lo permiten. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa en lunes. ¿Me estás haciendo trabajar en lunes? Hola, Robert, un gusto saludarte, Laura. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, y déjame decirte que ha sido un lunes intenso. Sí, hemos estado de veras que chambeando desde muy temprano. Y bueno, gustosos nuevamente de estar aquí en el programa, y gustosos también de traer temas tan interesantes. Y hoy pues sí, le vamos a dar pues ahora sí que duro a la inteligencia financiera, que me parece un tema muy importante debido a la situación financiera, de grandes oportunidades que se están presentando con nuestra tecnología, con las comunicaciones, con el achiquitamiento del mundo, quisiera decirlo así, ya que podemos estar interconectados con cualquier país, con cualquier persona en un solo clic. Es impresionante todo lo que se está logrando con la tecnología, Robert. Sí, por supuesto. Y bueno, tener una buena inteligencia financiera para estos casos que amerita también son importantes, ¿no? Claro, amigos, imagínense pues el mundo en el que vivimos, pues de por sí ya denominado acá en el occidente, en la economía occidentalizada, economía pues le llaman mercantilista, economía de mercado, o sea, las finanzas son vitales para la sociedad, para que crezca el mundo occidental, y pues hay que aprender de ellas, ¿no? Además, mucha gente nada más trabaja para obtener dinero, en lugar de aprender a manejar el dinero. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Muy bueno, sabio eso, lo que dices. Eso, no, pues yo no sé, yo nomás estoy haciendo preguntas, ya saben. Por eso nos acompaña el licenciado Rafael Ramos Delgado, él es el director de Cefemex, esta compañía financiera yucateca. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte, buenas noches. Roberto, buenas noches, aquí encantado de estar una vez más contigo y con Lara, y obviamente con tu palacio auditorio. Qué bueno, gracias. Oye, lo que estoy diciendo, nos enseñan a trabajar para ganar dinero, pero no nos enseñan a manejar el dinero. Sí, es correcto. De hecho, hay un libro por ahí muy famoso que es el de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cómo no? Y Robert Kiyosaki te habla de que el dinero trabaje por ti, ¿no? Correcto. Y no tú por el dinero. Correcto. Te habla ahí de la famosa carrera de la rata, ¿no? Del hamstercito que va corriendo. Y que no sale de ese circulito, ¿no? Y que lo que se busca, obviamente, con los negocios es salirte de ese círculo, tener un poquito más de la vida alivianada y lo que tú dices, ¿no? Más que nada disfrutar un poquito más de esta vida que... Y bueno, yo creo que además también entender para qué sirve el dinero, ¿no? Sí, completamente. Cuándo tomar riesgos, cuándo no tomarlos, cuándo ser conservadores, cuándo poder expandirte, cuándo ser arriesgados. Yo creo que es parte de esa inteligencia que tú mencionas, ¿no? Porque eso hacen en CFMX. Sí, bueno, en CFMX nosotros somos una financiera de capital yucateco, donde buscamos otorgar créditos. Crédito, pues obviamente es igual a oportunidad. Claro. También puede ser igual a problemas, si el crédito es mal tomado, si la persona no conoce bien su negocio, sus oportunidades, si saca mal sus números, ¿no? Claro. Pero fíjate que ahorita, antes de entrar al programa, estábamos platicando la vocación de CFMX. Esto de llevarle los créditos a aquellos empresarios que son pymes, o mipymes, o micropymes, no sé cómo les llaman, pero que puedan tener la oportunidad de aprender primero y de tener acceso a sistemas financieros, porque no los hay. Tradicionalmente aquí solamente tiene acceso a los sistemas financieros pues la gente que tiene dinero, que a lo mejor ni necesita un apoyo. De hecho, en un programa anterior yo comentaba que los bancos están un poquito maleados ya. Buscan el negocio fácil, que es el negocio de las comisiones, es el negocio de la banca electrónica, de la renta de la banca electrónica. Correcto. Y no buscan el negocio complejo, que obviamente es mucho mejor para México, que es el repartir el dinero, poner el dinero a circular, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Captan dinero, compran deuda de gobierno o de empresas triple A, y obviamente intermedian nada más con eso, así de sencillo, ¿no? Nosotros, por el contrario, acreditamos a gente que tenga manera de hacer negocios, que están comenzando, que necesitan una oportunidad. Como tú dices, atendemos a micro, pequeña, mediana empresa, ¿ok? Y pues siempre buscando la rapidez, el otorgamiento del crédito de una manera inmediata, que pues correcto, sabemos que el dinero apremia, ¿no? Sí, porque muchas veces, oye, pues yo recuerdo, hace mucho que no recurro yo a un préstamo, pero... Pues oye, te pedían hasta los apuntes de historia y te pedían lo que platicábamos, ¿no? A un empresario, imagínense un panadero, porque era el ejemplo que ponías, un panadero que compra, no sé, o que 50 toneladas, qué sé yo, de harina para hacer pan y que sí tiene un negocio próspero, pero cuando va al banco le dicen, oye... Pues, no tienes historial crediticio. No tienes historial, no tienes tus estados de resultados. Y el otro dice, ¿mis qué? ¿Te puedo decir cuántos panes vendo? Sí, yo te comentaba, todo pequeño comerciante, ya sea que está en la formalidad o en la informalidad, tiene oportunidad de negocio. Hablando del panadero, ¿no? El panadero quizá tiene mucho éxito y quiere comprar el inmueble de al lado, del vecino. Correcto, correcto. Y... posiblemente él esté en la formalidad mediante un esquema fiscal de RIF, ¿no? Sí. Entonces, por disposición fiscal, no tienen ellos la obligación de llevar estados financieros. Correcto. Sin embargo, al banco le dicen, oye, tu estado financiero, óyeme, es que no estoy obligado, pero te puedo dar mi pago de impuestos, te puedo dar claro. mis notas de venta, vaya, 50,000 cosas. Entonces, ahí es donde se le van cerrando las puertas y pues nosotros es donde nosotros apoyamos. Óyeme, dame tu facturación, ¿a quién le compras? Nos paramos en el negocio, vemos cómo funciona el negocio. Déjame conocerte. Es correcto, es correcto. Porque eso era la forma... ¿Cómo empezaron los bancos? De esa manera, ¿no? O sea, siendo un poquito más de confianza, conociendo un poquito más al cliente, creyendo mucho en la palabra también. Personalizado, ¿no? Ahorita el banco es un poquito paramétrico, son números y cuánto claro. arroja, es una máquina que hace el scoring y se acabó el asunto, ¿no? Y que hay un no sé dónde o una máquina que compara los números y dice no, este no le prestes. O sea, ya no hay esa relación personal de los banqueros tradicionales, los banqueros, bueno, que yo creo que esa es la esencia de la banca, ¿no? O así debería de ser, según mi opinión. Sí, totalmente. Yo creo que eso se ha perdido y es donde nosotros vemos esa oportunidad de negocio y vemos que ahí es donde podemos destacar de las demás entidades financieras que hay acá. Y además, ustedes ya con el reconocimiento de estar en el mercado 12 años, 13 años. Sí, tenemos ya 40 sucursales en el estado. Órale. Obviamente en las principales ciudades y municipios. Y pues bueno, también aquí en Mérida, ¿no? Pues bienvenido, Rafa. Interesante plática, amigos. No se me vayan porque vamos a estar platicando de esto y entender y que sea relevante por qué, primero, aprender de una inteligencia financiera. Y segundo, mire qué gran oportunidad de tener un banquero de cabecera. ¿No? ¿A poco no suena? Sí, yo creo que toda persona. Y que platique, que se relacione, que te conozca, que tenga la confianza. Y evidentemente la confianza tiene que ser recíproca, ¿no? Porque si alguien viene y te tiende la mano y te da un apoyo, pues tú también tienes que ser recíproco en esa confianza. Bien, interesante el tema, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Fíjense, amigos, esta canción, Wonderful World, que también es conocida como What a Wonderful World, pero sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong. ¿Se acuerdan? Hay una que muy parecida, What a Wonderful World, también se llama la canción. Esta es una canción escrita a finales de la década de los 50. Ahora sí no te vas a acordar de esta canción. Pues ni yo tampoco. Pero fíjense, de la década de los 50, por el pionero de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con los compositores Lou Adler y Herb Alpert. Herb Alpert, ¿sí se acuerdan de Herb Alpert? ¿Y su piano? ¿Tampoco lo conocieron? Tocaba música así como instrumental. Bueno, que yo me acuerdo. Buena música, buena selección. Ahora sí, Juanelo. Pues no sé a quién hiciste feliz, pero pues debe de tener más de 80 años para que se acuerden de esta canción. Buena selección, buena música clásica, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme hablarle. Mire, arranca la semana, una semana calurosa, va a estar haciendo calor. Ya empezaron las primeras tormentas, ya estuvo la primera tormenta tropical, Bonnie, que pegó allá por las Carolinas, no del lado del Golfo, no, por allá poquito abajo de Nueva York, la primera tormenta tropical Bonnie ya se acercó por acá en el Atlántico. Hay que estar muy pendientes, arrancamos prácticamente la semana, ojalá fuera una semana, la temporada de huracanes que acaba hasta noviembre, así es de que hay que mantenerse informado. Aquí nosotros le estaremos informando del acontecer con nuestros amigos los huracanes. Déjeme darle una recomendación, váyase a cenar a la mansión, es un buen día, tiene muy buena. ¿Has ido a la mansión? Sí, cómo no. ¿Te gusta la mansión? Muy bien. Sí, se come rico, ¿no? Delicioso, el estacionamiento muy cómodo también. Muy cómodo, buena atención buen servicio. Totalmente. ¿Has pedido la cabrería? Ese no, corte, no, pídela. Cuando vayas, pide, amigos, ese corte de carne es delicioso. Es como si le pusieran un pedazo de filete pegado al hueso. Imagínense el sabor, la suavidad, la dulzura. No, váyase a la mansión. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. ¿Por qué la mansión? Pues mire, va a cumplir 60 años. Es un restaurante ícono de la gastronomía mexicana. Tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Tiene platillos de la época gloriosa de la mansión. El jugo de carne. Muy bueno. Buenísimo. Pulpo. El pulpo, esas las brasas pulpo que hacen también. Riquísimo. No, hombre. Este muchacho sí sabe de comida. Bien, bien, Rafa. Vayan a la mansión, Plaza Solar, el tercer piso. Tiene estacionamiento techado, o sea, su coche no se asolea. Esa es una ventaja importantísima y lo van a atender perfectamente bien. Calle 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Bien, Laura, ¿por qué no seguimos con nuestro invitado? Nos acompaña el licenciado Rafael Ramos Delgado, director general de Cefemex. Claro que sí, Robert. Si te parece, podemos entrar un poquito al tema. Y fíjate, Robert, que la inteligencia financiera muchas veces suena como algo así que necesitas de mucho tiempo para aprender y mucha dedicación. Y bueno, eventualmente, pues sí lo requiere. Sin embargo, grandes que se dedican a las finanzas, a la bolsa de valores, contadores, pues Todo esto requiere una constante dedicación. Nunca vamos a poder saberlo todo, y con el movimiento que hay hoy en día a través de la comunicación, a través de pues estas inversiones, cómo van fluctuando, cómo surgen nuevas empresas, cómo también se apagan antiguas empresas que eran muy fortalecidas, que eran muy grandes. Pues todo esto requiere de una atención constante en el mundo financiero. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de, a ver si logramos los 10 puntos, porque casi siempre se nos acaba el tiempo. Pero fíjate, menciona algo muy importante, y eso tú también lo dijiste, Rafael, que leíste este libro de Roberto Kiyosaki, de Papá Rico, Papá Pobre. Y fíjate que Roberto Kiyosaki es el que hizo este juego de cash flow. Y una de las recomendaciones es jugar el cash flow. Porque el cash flow es una simulación, es digamos la competencia de monopolio, pero monopolios es más que nada diversión, ¿no? Este cash flow está más enfocado al riesgo. Y también es algo que tú mencionaste hace ratito, porque cuando estamos en el mundo financiero, pues lo que estamos haciendo es arriesgar. Y nos arriesgamos desde el momento que pedimos un crédito, arriesgamos desde el momento que hacemos una inversión. Y para todo esto, pues hay que estar preparados, hay que estar bien informados. Entonces, ¿por qué no nos platicas para ti cómo se ha convertido? ¿Cómo es que terminaste en una financiera CFMX? ¿Cuáles son tus pasiones acerca de este mundo financiero? Sí, bueno, yo creo que el producto por excelencia a nivel mundial más preciado es el dinero. Por mucho, se necesita dinero para todo, ¿no? Como decía ahí por ahí Napoleón, ¿no? Para ganar una batalla se necesita dinero, dinero y dinero. Y más dinero. Es correcto. Solo esas tres cosas, ¿no? Entonces, definitivamente las oportunidades están ahí. Digo, una cosa es para oportunidad de negocio también, volviendo al cash flow, ¿no? De repente hay gente que está pagando intereses exorbitantes con otras entidades financieras o con particulares, y pues nosotros ayudamos a bajar ese interés, a bajar esa deuda, a reestructurar y hacer pagos más cómodos. Eso es parte también del flujo efectivo, ¿no? Como tú decías, la gente arriesga en los negocios y muchas veces no se informa de cómo están las cosas afuera, ¿no? Hay gente que toma tasas de interés muy elevadas, que te dice, oye, el crédito hipotecario, bueno, el crédito hipotecario de vivienda, si es un crédito a largo plazo, con mensualidades muy cómodas, pero sin embargo es muy caro. O sea, si tú haces el análisis a fondo, es muy, muy caro, ¿no? Porque los primeros 5 años básicamente vienen siendo por interés, que es la parte que la gente no ve. Sin embargo, la mensualidad es muy cómoda, ¿no? Meterte un crédito para pagar. Los créditos de consumo en las tarjetas de crédito. Uy, no, esos son los peores, ¿no? Bueno, sí, creo. La gente no analiza esa parte, ¿no? Yo soy de la opinión, como tú dices, Laura, la información es poder, ¿no? Al final del día, ser contador, ser doctor, ser panadero, ser mercadólogo, ser lo que fuera, tienes que dedicarte a ver temas fiscales, a ver temas de mercadotecnia, a ver cómo están los mercados afuera, cómo se están consolidando. Claro. Y cómo va, como lo que tú dices, ¿no? Empresas muy grandes han ido pues a pique, pero pues hay que analizar el porqué de las cosas, ¿no? Muchas veces ni siquiera es por temas financieros, por malas decisiones, por apostar a un sector pues obviamente fuera de tiempo, ¿no? O sea, hay muchas cosas por ahí, ¿no? Como había una empresa de tortas que vino hace muchos años, Tortas Frías, no voy a decir el nombre, que cerró, pero hoy por hoy es de un político y es un buen negocio, ¿no? Entonces, vender tortas, claro. Tortas Fíjate. Frías, ¿no? O sea, que hace tiempo no era negocio, yo por hoy es un negocio muy exitoso que hay en muchas gasolineras también, ¿no? Correcto. Hay una historia que yo platico, que yo me enteré hace muchos años, de una persona que tenía un puesto de hot dogs y le iba re bien, pero el cuate daba los hot dogs más grandes que encontraba en el mercado, con pan bien hecho, horneado, calentado. Tenía bien alumbrado su local, era un carrito. Es una historia verídica en la Ciudad de México. Y con ese carrito logró darle carrera a sus hijos. Y uno de sus hijos se convirtió en economista. Y un día su hijo, el economista, le dijo, oye papá, ¿qué estás tomando? ¿Qué medidas estás tomando para la crisis? Y el papá le dijo, ¿cuál crisis, hijo? Oye, papá, ¿cómo no sabes que hay crisis en el mundo financiera? Tú tienes que tomar medidas para que la crisis no te pegue. Mira, esas salchichotas que das, ponlas a la mitad o cómpralas del mercado. Apaga la luz, no tienes por qué gastar tanta luz, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente el carrito de hot dogs quebró. ¿Quién lo quebró? ¿La crisis o las medidas que hizo el hijo? No, las medidas. Es lo que te decía, a veces el negocio exitoso con una mala medida. Es correcto. Se va para abajo. Nosotros te voy a explicar una cosita que nos pasó muy curiosa. Cuando abrimos las sucursales en el interior del estado, intentamos, como los accionistas intentaron, que el negocio fuera lo mejor posible, lo más lujoso posible. Y veíamos que la gente no entraba. Pues sí. Y no entraba porque la gente no está acostumbrada en el interior del estado muchas veces al aire acondicionado. Correcto. A tener muchas comodidades que nosotros queríamos ofrecer. Entonces, correcto. ¿Qué hicimos? Volvimos un poquito más austera a la sucursal. Ajá. ¿Okay? Y pues la gente empezó a entrar un poquito más. Entonces son cositas que a lo mejor si no observas, si no analizas, es un tema de mercadotecnia, no es un tema de abogados, es un tema, pues yo soy abogado, ¿no? Pero la parte de mercadotecnia nos dijo, oiga, abogado, fíjese que está pasando esto, esto y claro, esto, ¿no? Claro. Entonces redirigimos el negocio, ¿no? Yo creo que esa es el aprender de a quién le quieres vender y debes de pues establecer ese canal de comunicación de iguales. Sí, totalmente. Para que tengas esa comunicación y tengas esa confianza. Interesante el tema, amigos, porque, pues mire, Cefemex, 13 años en el mercado. ¿Cuántas sucursales dijiste? 40. ¿De tu competencia hay alguien que tenga lugares, sucursales donde tú las pones? Bueno, en su momento una cooperativa que ya quebró por malos manejos. O sea, fíjate, que no. O sea, que no voy a decir el nombre. No, no, por supuesto. Tampoco, claro. Pero se dan cuenta la visión y la misión de un pues banquero. ¿Te sientes banquero? Sí. No, no, todavía nos falta mucho para eso, pero algún día seremos. Ahí está, esa respuesta me encantó. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Otra canción clásica, esta es nada más de 1962, Up of the Roof, Arriba del Techo. Es una canción de Gary Coffin y Carole King y fue grabada en 1962 por The Drifters. Estos tampoco los había escuchado, Juanelo, pero buena música, Rhythm and Blues. Suavecita de aquella época cuando pues los Jackson 5, los que cantaban en grupo. Buena música, buenas. Es lunes, hombre. Pues hay que arrancar suavecito, despacito, para no sentir tan fuerte la semana. Llévesela calmado, llévesela relajado. Y para eso déjeme darle un consejo de dónde hacer una buena inversión. Residencias listas, llave en mano, con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de Mérida. Mire, la ventaja importante de este fraccionamiento, de esta privada residencial, es que está dentro de la ciudad de Mérida. La plusvalía es algo, pues, que yo creo que se duplica, ¿no? No sé por qué, después del periférico, cambia a todo lo que esté dentro del periférico. ¿No es así, Rafael? Sí, sí, sí. Cambia la plusvalía. La plusvalía es el valor que va adquiriendo un bien inmueble. Al paso de los años. Yo creo que Sadassi tiene un muy buen producto. Visiten las casas muestras. Están muy bien amuebladas. Yo he ido. ¿Ya las conociste? Sobre todo los... Sí, sí, sí. Sí dan ganas de comprarlas con todo inmuebles, ¿verdad? ¿Cuándo las tienes? Fui a Los Héroes la vez pasada a ver cómo está, porque me gusta sondear cómo está el tema inmobiliario. Claro, claro. Y bastante bien las casas. De hecho, es impresionante el desarrollo, por ejemplo, las Américas. Impresionante cómo ha crecido. ¿Y cuánto valen las casas ahora ya, no? O sea, en un principio andaban en 300 mil pesos, ahora están en 600, 700. Sí, ¿no? Sí, bueno, una cosa así. Buena oportunidad de inversión también. Vaya, vaya con nuestros amigos. Miren, los modelos de la privada residencial Avenida Yucatán son dos modelos, Santana y Santa Lucía. Tienen dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral equipada. Cocina equipada quiere decir que tiene estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Disfrute con la familia, tiene, es una privada cerrada, con vigilancia 24 horas, tiene área social, areneros, juegos infantiles, chapoteadero para los chamacos, una piscina para que usted con este calor, mire, le doy un consejo, salga en la noche antes de dormirse, media hora antes de dormirse, échese un chapuzón a la piscina, 15 minutos, se sale, se seca, se echa un regaderazo y te acuesta a dormir. Ni el aire acondicionado vas a necesitar, ¿a poco no? Sí. Y si lo acompañas con una hielera, claro, pues, ¿no? Para que no te deshidrates, una hielera. Y pues ya dejaste de trabajar, ya a las 9:30 de la noche, pues una ya cervecita para dormir más. Un vinito. Para un vinito también, claro, fíjense, para relajarse. Qué buenos consejos. Vaya, cómprese una casa en Avenida Yucatán, privada residencial. Te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. Pero bueno, me acompaña el licenciado Rafael Ramos Delgado. Él es el director general de Cefemex, esta empresa financiera yucateca que pues me da mucho gusto que venga a platicarnos porque los temas de inteligencia financiera tienen que ser muy importantes. ¿Con qué seguimos, Lau? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto muy importante, pues es inscribirse cada vez que uno pueda a cursos financieros. Pues las clases siempre te van a ayudar a ampliar la comprensión. Sobre todo, tener la experiencia de convivir con personas que de algún modo, pues siempre va a haber alguien que tenga tal vez un poquito más de experiencia y que puedas aprender de ellos, o simplemente el hecho de juntar a varias personas tomando un curso financiero, pues se empiezan a suscitar diferentes preguntas, diferentes situaciones, diferentes planteamientos que normalmente hay que darles frente y hay que darles solución. Entonces, en esa práctica, porque déjame decirte, Robert, que la inteligencia financiera, lejos de estar bien informado y estar viendo el comportamiento financiero, pues también gran parte de la experiencia es a través de la práctica. Ah, o sea, claro. El hecho de vivir, ni modo, si te tocó perder, si te tocó ganar. Pero es un mundo lleno de riesgos. Claro, cada quien toma el grado de riesgo que pueda estar de acuerdo a su cartera cuando entras en este... Pero también es importante, por ejemplo, tú dices tomarse un curso. Yo los invito a que escuchen aquí a nuestros amigos de Cefemex, en el... Ah, claro. El testimonio vívido, directo de quien hace la inteligencia financiera todos los días, pues se aprende, ¿no? Bueno, por ahí creo que en la primera entrevista que tuvimos, ustedes dan pláticas también, ¿no? Sí, nosotros en alguna ocasión tuvimos ahí un programa, gracias al apoyo del gobierno federal de PRONAFIM, de cursos básicos de contabilidad y administración para sus acreditados. Honestamente fue un curso muy exitoso que se llevó en el interior del estado a los pequeños empresarios que eran acreditados de nosotros. Ya lo dejamos de hacer, pero yo creo que pues para robustecer lo que comenta Laura, yo creo que todo está en la actitud, ¿no? Claro. Si uno no tiene chance de tomar un curso, pero pues tener chance de ir un domingo a una librería a comprar un curso sencillo de contabilidad básica, de finanzas, ¿no? Hay cursos de contabilidad para no contadores, ¿no? Y pues al final del día lo que se decía, ¿no? La información es poder ver los temas fiscales, las nuevas formas. Mucha gente pierde mucho dinero en sus temas fiscales por no conocer y saber las figuras, ¿no? Correcto, por no aprender. Sí, Rafa, sí, ¿no? O sea, sí, por no ser preguntón, por no ser curioso, por quedarse a ver el fútbol el fin de semana en sus casas y no tomar un libro, ¿no? Entonces son cositas ahí que van perdiéndose ese cash flow, como le llaman, ¿no? O sea, sí. 5,000 pesos acá, 3,000 pesos menos acá, sí, eligiendo un mal seguro de vida, un mal seguro de coche. Entonces todo va sumando al final del día, ¿no? Los paquetes de telefonía celular, por ejemplo. Hoy hay paquetes que antiguamente estaban en 1,000 pesos, ahora están en 400 pesos. Es correcto. Entonces, si no vas nunca a Telcel y no preguntas, pues obviamente no te van a llamar y te van a decir, oye, hay un paquete por 400. Por supuesto que no. Es más, te van a felicitar por tener el más caro, ¿no? Pero, oye, te hago una pregunta, Rafa, porque pues ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen la experiencia. Yo, por ejemplo, dentro de la gama de productos que manejan en Cefemex, yo puedo ir para renegociar un crédito que yo ya tenga con ustedes. Totalmente sí. Pues eso, tenemos el pago de pasivos, ya sea para tarjetas de crédito, para créditos hipotecarios, para créditos comerciales. Por ahí hay mucha gente que va y reestructura su tarjeta de crédito. El tema es de que nada sirve reestructurar la tarjeta de crédito y pagar una tarjeta de crédito si obviamente van a quedar limpias de nuevo y la sigues usando y vas a la venta nocturna de alguna empresa, ¿no? Por supuesto. Eso se llama harakiri, maestro. Exacto. Entonces ahí el problema se vuelve de los dos, de nosotros y de ellos también, ¿no? Claro. Porque la gente no tiene para pagar. Entonces, pero ahí si yo voy a pedirte asesoría para renegociar este tipo de cosas, ¿me enseñas? Sí, nosotros inclusive tenemos un departamento jurídico dentro de la empresa que puede renegociar deudas con particulares y con entidades financieras. Llámese, los trabajos chiquitos y demás cosas. Correcto. ¿No? Pero volvemos a lo mismo. La gente tiene que estar consciente de que adquiere también un compromiso con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Porque con esto que platicamos al inicio, Rafa, de que tú quieres conocer de cerca a tu cliente, a quien vas a ayudar, a quien vas a apoyar, para que no siga quizás cometiendo los mismos errores de haber adquirido un crédito malo y que tú lo puedes renegociar, etcétera, etcétera. Es esa parte importante que creo yo que es Cefemex, de acercarse con sus clientes, ¿no? Sí, el tema es como ir con el doctor, ¿no? Tienes que hablar siempre con la verdad. Sacerdote, ¿no? Sí, pues ¿dónde te duele? Y dime la verdad. ¿A quién le debes? ¿Cuánto les debes? Claro. ¿Cuánto estás pagando? Claro. ¿No? ¿Y con qué ingresos cuentas? Porque hay mucha gente que te dice, oye, tengo un hijo en Estados Unidos que me manda $3,000 mensuales y realmente no se los manda. Entonces es un tema que ellos quieren que se les suma sus ingresos y no es así, ¿no? Entonces, porque quizás nos enseñaron, Rafa, a engañarnos nosotros mismos con respecto al dinero. Sí, bueno, el mexicano es muy mentiroso, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Pero yo creo, amigos, que con el dinero, pues mentirte a ti mismo con relación al dinero es un harakiri. Los números no tienen sentimientos, son números nada más, son fríos. Yo conozco mucha gente que luego les pregunto, oye, ¿cuántos son tus ingresos? Y te dicen, no, pues yo gano miles de millones de pesos y te andan pidiendo prestado para comprarse una cerveza. Sí, llegan a la mansión y se paran, no hay que pagar la cuenta. ¿Ah? Interesante la conversación, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias, otro Ray Charles. ¿Cómo no acordarse de este gran cantante que hizo también toda una historia? Unchain My Heart, sin cambios en mi corazón. Algo así, ¿no? ¿No es eso? Esta canción fue escrita por Bobby Sharp en 1924. Bueno, no fue cuando nació. Murió en 2013 y fue grabada la primera vez en 1961 por Ray Charles y Trini López. ¿Se acuerdan de Trini López? No, ustedes chamacos. Buena música, Juanelo. Ahora sí te fuiste. Creo que hoy las complacencias todas fueron para ti, Robert. No es cierto. Ni a mí me tocó eso. Ah, bueno. Quizás a Juanelo sí, pero a mí no. Pero bien que te acuerdas de todas. No, pues sí, pues son canciones famosas. Y lindas canciones, buena música, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación, la segunda edición del sorteo Anáhuac Mayab. Fíjense, trae más de 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar, órale. Y un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas para el primer lugar. Oye, cada vez que vamos a México estaría padre llegar a un departamento así de lujo, ¿no? Hay que comprar unos boletitos en el sorteo de la Anáhuac Mayab. ¿Estudiaste en la Anáhuac, Rafa? No, ni soy modelo. Ah, perdón, eres modelista. Otro departamento de Central Park, el primer lugar. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, infraestructura y mejora académica para la formación de jóvenes talentosos. Este certamen se realizará a nivel nacional y en la primera edición 4 de los números ganadores cayeron en Mérida. Imagínense, somos fuertes, tenemos suerte acá los yucas. Entre ellos el primero y tercer lugar. Así es que participa y súmate a este proyecto. Para consultar los demás premios, visita la página www.sorteoanahuac.mx. Mayores informes y venta de boletos al 942-4800. Pues hay que comprar su boleto, ¿no, Laura? Igual y le pegamos. Claro que sí, Robert. ¿No? Van a estar por acá nuestros amigos de la Anahuac Mayap. Posiblemente el jueves. Posible, ¿qué día quedamos? Todavía no nos confirma, pero sí, okay. Estén a la expectativa, amigos. Probablemente el jueves 2 ya estén por acá para empezar a platicar de temas siempre tan importantes como nos trae la Anahuac Mayap. Sí, cómo todo, no. Sobre todo en este aprendizaje constante de este mundo cambiante, va. Ahí tiene usted. Hágale caso a Laura, cómprese un boleto para la rifa de la Anahuac Mayap. Y por último, déjeme darle una recomendación. El mundo digital, el marketing digital es impresionante. Si usted no está hoy en internet, amigos, créame que está perdiendo el tiempo. Y más si tiene usted un negocio. Nuestros amigos de Adibor es la agencia de marketing digital, también empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que pues tiene especialistas certificados para ayudarle a usted a aprender a sacarle jugo a las redes sociales y a las páginas web y a internet y a vender en internet. Ahora está el hot sale, ¿no? El hot sale en estos días del 30 al qué, Ricardo, del 30 al 5 de mayo, creo que está el hot sale. Ahora lo hicieron entre semana, métase a las páginas a comprar. Bueno, primero vaya con Cefemex, pida un crédito y luego... No es cierto, eso es una mala educación. No. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el licenciado Rafael Ramos Delgado. Él es el director general de Cefemex, esta empresa yucateca de financiamiento. Rafa, como para ir cerrando el programa el día de hoy y con esta inteligencia financiera, ¿qué consejos tú como especialista, director de una financiera yucateca, para todos nuestros empresarios yucatecos, qué consejos les puedes dar, así que sean prácticos, cómo hacerle? Bueno, mucha disciplina, yo creo que la disciplina Órale, es básica en los bueno. negocios, temas familiares, de hacer un lado la toma de decisiones. La familia es algo que muchas veces perjudica a la empresa. Es mejor a veces salirse de la empresa, que lo operen profesionales. Correcto. Si la empresa es muy pequeña, ponerse presupuestos de sueldos, okay. de esta serie de cosas que muchas veces, así como va creciendo la empresa, van sacándole dinero, ¿no? Entonces, sí, porque van a la caja y dicen, venga para acá la venta de hoy y como, tan. Y como es el yerno, pues no le pueden decir nada al yerno. Claro. Entonces, bueno, hay cosillas ahí que sí pueden ayudar mucho al crecimiento, disciplina. Mucho análisis de costos, lectura de estados financieros. Fíjate que esto de análisis de costos, leí yo, creo que en un libro de Robert Kiyosaki, donde él hizo un análisis de costos de una persona que todas las mañanas salía, se compraba una dona, sus cigarros, su café, y no sé, le sacó la cuenta que al final del año, si dejaba de hacer eso, cambiaba de hábito, además dejaba de fumar, se iba a ahorrar no sé cuántos cientos de miles de dólares más. Sí, completamente. El análisis de costos. Sí, costos. Hay costos ocultos también, muchas cosas que una gente no se da. Por ejemplo, no sé, poner un mal impermeabilizante al techo. Correcto. Quizá al año tienes que volver a poner impermeabilizante. A lo mejor hay una gotera, le cae el equipo de cómputo. Entonces, bueno, fíjate. Son cosillas ahí que hay que revisar, ¿no? Muy curioso en temas de información, estar muy bien informado, leer revistas, estar pendiente, ahora sí que ya no hay pretexto en internet, hay muchísimas cosas. Claro. Leer. Aunque pues, también hay que aprender a sacar la información. ¿No? Claro, o sea, consultar páginas serias, ¿no? Correcto. Revistas serias, que pues sí están un panorama bastante amplio de lo que está pasando en el mundo. Hace ratito Laura hablaba de la globalización, que es un efecto que pues, estamos sintiendo. Por supuesto. A cada rato, ¿no? Pues yo creo que más que poner el dinero al banco, hay que poner a generar el dinero, generar riqueza. Lo que así empezamos el programa, ¿no? Sí. Hay que aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Generar empleo y nuevamente poner un poquito de capital a riesgo, ¿por qué no? Pero también jugar también una buena proporción a la segura, ¿no? Como un portafolio de inversión, pero un portafolio de inversión personal, ¿no? Inmuebles, negocios, fondo para retiro. Yo creo que desde el día uno se debe de empezar a trabajar para el retiro. Es algo que muchos jóvenes no tienen en cuenta, ¿no? Sobre todo aquel que está empezando su negocio, ¿no? Qué importante es de que tenga esa disciplina del ahorro, porque no nada más le va a ayudar para su retiro, le va a ayudar porque, pues, muchos amigos, el ser empresario no es a la primera. No, hay muchos fracasos. Laura hablaba de la mortalidad de las empresas. Creo que, si no me equivoco, 9 de cada 10 fracasan en unos 5 años. Y el tema es estar siempre preparado para lo peor, ¿no? O sea, cuando la empresa tiene ingresos, cuando la empresa está creciendo, es como un ser humano, ¿no? En crecimiento tienes que tener la mejor educación, tienes que consumir los mejores alimentos para que uno crezca de manera sana, ¿no? Es lo mismo con las empresas. Las empresas tienen un cierto ciclo de crecimiento y cuando llegan ya a una madurez, bueno, es cuando ya se pueden estar retirando de una manera conservadora, dividendos, sueldos. Y pues lo que platicábamos también, ¿no? De poder también gastar y disfrutar también el dinero que uno que ha creado, ¿no? Qué bueno. Pero con responsabilidad. Para eso trabajamos, pero... Pero con responsabilidad. Con esa responsabilidad. Sí, claro. Oye, es interesantísimo. ¿Por qué no das los datos, Rafa? ¿Dónde los pueden localizar para todos estos servicios? Sí, estamos ubicados en el teléfono 920-0715 y nuestras oficinas en la calle 70, número 422, con 45 y 47. Ahí estamos esperándoles para resolver dudas y para no... vaya, para ver cómo sí se da el crédito para hacer los negocios. Correcto. Y no para meterle trabas a las cosas. Claro. Ahí está, amigos. Dale. Rápidos y flexibles. Eso dijiste. Es correcto. Es correcto. Bien, gracias. Gracias, licenciado Rafael Ramos Delgado, director general de CFEMEX. Gracias, Rafa. Hombre. Nos vemos para la próxima. Gracias, Roberto, Laura. Robert, Rafael, gracias y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.